A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, amables auditores. Neotango viene a cubrir la falta de información de los medios escritos sobre la música de tango y las recientes publicaciones discográficas de este ritmo, tanto en Buenos Aires como en otros lugares. Grandes músicos en el mundo entero que llegan al tango y carecen de información y promoción respectiva. En este quehacer, hoy nos dirigimos nuevamente a Holanda para encontrarnos con una excelente orquesta formada allí en Ámsterdam. Ellos se llaman Orquesta Típica Otra. De una presentación en vivo en Ámsterdam, oigamos a esta orquesta en este tango de Julio De Caro con integrantes y en los arreglos para las cuerdas. Todo corazón. Orquesta Típica Otra es una orquesta escuela para músicos de formación clásica del Conservatorio de Música de Rotterdam, para introducirlos en la interpretación del tango argentino, sus variaciones, marcaciones rítmicas y armónicas. Fue creada por el pianista argentino radicado casi 80 años en Francia, Gustavo Bethelmann. Los músicos estudian los diferentes estilos de las orquestas argentinas, los creadores del pasado, como los compositores del momento. Preferentemente ellos gustan del estilo de Osvaldo Pugliese. Aquí lo demuestran en este tango de Osvaldo Pugliese, Negracha. También fue un acierto en la orquesta de Osvaldo Pugliese este tango de Pedro Mafia, La Mariposa, con el arreglo que hiciera allá Julián Plaza en la época que integraba la orquesta de Pugliese. Acá, esta orquesta, en la primera estrofa, hace un extraordinario arreglo para la sección de las cuerdas, como lo podremos escuchar. Y luego es una introducción que saca aplausos del público asistente a esta presentación. Escuchemos pues este tango que ya anunciamos, La Mariposa. Thank you. Para los temas con canto, la orquesta recurre a una consagrada voz en Europa, Anna Franken. Ella se graduó en canto en el Conservatorio de Rotterdam, destacándose en obras clásicas. Para el año 2011 descubre el tango y es becada a estudiar la modulación de este ritmo a Buenos Aires. Allí estudiará esta materia con las cantantes Lidia Borda y Patricia Barone y el músico Julián Peralta. Acá ella nos trae junto a la orquesta otra este tango de Mariano Mores en la música y letra de Enrique Santos Discépolo, Sin Palabras. Esta orquesta holandesa cuenta con 3 violines, 2 violas y contrabajo, piano más 4 bandoneones. Para esta presentación, encabezadas por el bandoneonista argentino Víctor Villena. Esta escuela representa en Holanda lo que en Buenos Aires es la escuela Orquesta Emilio Barcárcel, destinada a formar músicos de tango entre los egresados de conservatorios musicales. Podemos distinguir los diferentes estilos que estas orquestas van aprendiendo en estas escuelas. Desde Holanda, en vivo, orquesta típica otra. Ahora este tango de Enrique Mario Franchini, tema otoñal. está lejos el día en que el tango nos llegue desde Europa, más que desde Argentina, dada la preocupación de los músicos argentinos residentes en el viejo continente y la seriedad con que los músicos europeos han venido abordando el ritmo del tango. Además, el reencuentro de músicos europeos con el instrumento nacido en Europa, el bandoneón, que de alguna manera renace para Europa este instrumento. El hijo pródigo que retorna a su país de origen, el bandoneón. Conociendo domingo a domingo las diferentes generaciones de tango. Hoy vamos a despedir desde Holanda a la gran orquesta típica Otra en este tango de Pedro Mafia, Taconeando. Nos ha sido muy grato haber contado con su compañía a este programa. Tengan todos muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango.